Okay, continuamos con la segunda parte de esta clase que toca al sacramento del matrimonio. ¿Cuándo fue establecido ese sacramento? ¿Cuándo es instituido este sacramento? ¿Alguna otra sugerencia aparte de las bodas de Caná? Ok, pues por ahí está en lo correcto. Este sacramento es un tanto peculiar, no tiene una institución explícita en la Biblia. No hay un lugar, ¿verdad?, donde veamos que Jesucristo se detiene y case a alguien o diga esto se va a hacer para recibir gracia, etc. No, ¿verdad? Lo que mencionaba el hermano ahí atrás, las bodas de Caná no son en sí una institución, pero tampoco digamos, no, nada más son, no, porque la iglesia ve bastante importancia en la presencia de Jesús en las bodas. Sí, pero ya tenía que haber vino bodas, nada más que ahí intervino porque Jesús, porque se les acabó el vino y fue intercepción de María, porque ahí es una presencia de Jesús en esa boda, pero ya las bodas ya existían. Exacto, el matrimonio en sí es una institución natural que ha existido desde que ha existido hombres y mujeres. Entonces, la diferencia es que esta unión... A lo mejor que la primera boda fue la de Adán y Eva, ¿no? Pues, siempre ha existido el matrimonio. Es una institución natural que ya existía. Viene Jesús a consagrarla, a orientarla a Dios, a santificarla, a que sea una fuente de gracia, a que fuera fuente de salvación para los esposos. Este pasaje de las bodas de Caná lo ve la iglesia como un testimonio importante. No como institución, pero de todas las cosas que hablan los evangelios, no hablan de todo lo que hizo Jesús. Entonces, cada evento que nos cuentan los evangelios es bastante importante. Entonces, la iglesia lo ve como testimonio de la importancia que es el matrimonio en la vida de los cristianos. Nos dice la iglesia en su enseñanza que el amor que existe entre los esposos es imagen del amor que Dios tiene para la iglesia. Esa idea lo saca de la lectura de Efesios, que se lee muchas veces en las bodas, Efesios 5. El sacramento del matrimonio, como los demás sacramentos, nos recuerda de cierta manera el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. ¿De qué manera? Pues en el matrimonio es el sacrificio que se realiza de esposo sacrificándose por la esposa y viceversa, de la esposa sacrificándose por el esposo y los dos por el bien de los hijos, de la familia. Eso nos recuerda al sacrificio que hace nuestro Señor por nosotros. Es la manera en que nuestro matrimonio es orientado a Jesús. El amor y el respeto de los esposos debe de ser mutuo, como vamos a hablar. Como también mencionaba el hermano, podemos ver el matrimonio desde el principio, desde Adán y Eva. Muchas de las cosas de lo que se refiere al matrimonio, mucha de la teología, lo sacamos de la creación. El primer hombre, Adán y Eva. Cuando Dios crea el mundo en ¿cuántos días? 6 días, ¿verdad? El séptimo descansa. 7 días, ¿verdad? Cada vez que Dios, en el relato de la creación, crea algo, crea el sol, crea la luna, los animales, ¿qué es lo que dice? Es bueno, es bueno. Y cuando crea al hombre, ¿qué dice? Es muy bueno, muy bueno. Dios estaba reconociendo, ¿verdad?, la calidad. Ah, me quedó bien padre, ¿no? No, es muy bueno. Y todo estaba bien, ¿verdad? Estaba el hombre en un paraíso con todo lo necesario para vivir, los animales, los vegetales, la armonía. Todo estaba bien, ¿verdad? No. Cuando Dios le da la tarea a Adán de nombrar a los animales, ¿qué es lo que se da cuenta Adán? cuando le pone nombre a toda la creación, a todos los animales, ¿de qué se da cuenta Adán? Ya lo dijiste. De que ninguno de los animales era como él. Todos iban ahí, todos tenían su parejita, ¿verdad? Pero él, no había ninguno de los animales para él. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? No es bueno. La primera vez que Dios dice eso, todo antes, toda la creación era buena. Dice, no es bueno que el hombre viva solo. Le voy a hacer una ayudante ideal. Le voy a hacer una compañera. ¿Y qué es lo que hace? Lo pone a dormir, ¿verdad? Lo pone a dormir un sueño profundo, dice el relato de Génesis. Y de una costilla, muy interesante, de una costilla, los padres de la iglesia ven un significado, un simbolismo muy importante. Porque dicen los padres de la iglesia, no creó Dios a la mujer ni de los pies de Adán para que Adán la pisoteara, ¿verdad? Ni de la cabeza de Adán para que estuviera arriba de él, sino de lado, para que hubiera una igualdad. Muy importante para nuestros propósitos el realizar que desde la creación el propósito es de igualdad, lo hace de una costilla. Y ya estando hombre y mujer, ya podemos decir, ya nos dice el relato de Génesis, que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, ya estando los dos juntos. Podemos ver de este relato que el matrimonio tiene su propósito, Dios, para este sacramento. Primero que nada, la unión entre hombre y la mujer, que tiene una cierta estabilidad, porque los dos forman una sola carne, dice el relato de Génesis. Y tiene una finalidad procreadora. Uno de los fines del matrimonio es la procreación de los chamacos, de los escuincles, como decimos en México, o como dice la iglesia, de la prole. Son los dos fines del matrimonio. ¿Cuáles son los dos fines del matrimonio? ¿Cuáles son los dos propósitos? Ese es uno. ¿Y la otra? La unidad. La unidad de los esposos y la procreación. Son los dos fines del matrimonio. ¿Okay? Vemos ya todo esto desde un principio. Y es que, hermanos, ¿para qué Dios nos creó? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí? Amar. Amar. Amor es la respuesta, hermanos. Nos dice el Papa Juan Pablo II en su enseñanza. Nos dice que creados por amor, Dios nos crea por amor. Dios no tiene necesidad de crear nada. Simplemente Dios, nos dice la Biblia, es amor. Y en un desborde de amor, ese amor que busca al otro, ese amor que busca el expandirse. En un desborde de amor es que Dios crea este mundo, nos crea a nosotros, y es entonces que nosotros somos creados por amor, y al mismo tiempo de que somos creados por amor, somos también nosotros llamados a amar. Amar es nuestro destino. Creados por amor, nos dice el Papa Juan Pablo II en su enseñanza, creados por amor, somos llamados a amar. Ese es nuestro destino, ese es nuestro propósito. Eso es esencialmente para lo que estamos aquí en la tierra. Llámenlo como ustedes lo quieran llamar, para establecer el reino, para proteger a alguien, para ser felices. Esencialmente es por amor y para amar. Y la manera en que nosotros vivimos esa vocación, la gran mayoría de nosotros, es a través del matrimonio. Es en la unión con ese esposo, con esa esposa, es que la mayoría de nosotros estamos llamados a vivir esa vocación a amar. Y antes de continuar, déjenme acabar con el Antiguo Testamento. Dicen ustedes, ¿qué pasa con esos pasajes en los cuales veíamos la poligamia en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿Qué sucedía? ¿Por qué había poligamia? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué en eso estaba, antes estaba bien y ahora ya no? Mira. había varias razones sociales. Por ejemplo, es que la poligamia también existía porque en aquellos tiempos los que eran, por decir, se pasaban el poder, no lo pasaban a ninguna otra persona, sino que el poder o la sabiduría o el enriquecimiento, todo quedaba en la firma política. Por razones políticas, porque si yo tengo esposas que son hijas de los reyes vecinos, yo ahora voy a ser también, ¿verdad?, rey, jefe de esos territorios. Una razón era siempre política, siempre ha sido política. Quizás por ahí mencionan que otra razón era para ampliar la población del mundo, que en aquel entonces que había que poblarlo, es otra razón que se menciona. Pero nosotros, para nuestros propósitos, teológicamente hablando, la razón principal que podemos ver es el estado de corrupción al cual había llegado la humanidad después del pecado original. Ese pecado original, que primero fue el de Adán y Eva, ¿qué pecado fue? Desobediencia. Desobediencia, ¿verdad? El orgullo, mentira. ¿Cuál es el segundo pecado que vemos en la Biblia? Pues fue cuando se vieron ellos desnudos. ¿Cuál es el segundo pecado? Caín y Abel. Asesinato. ¿Ven cómo va de desobediencia? Dicen ustedes, por acá abajito, asesinato, algo grave. Entonces así se va el pecado, una progresión muy grande, ¿okay? Entonces esa corrupción que empieza con el pecado es la razón principal de que existía esta poligamia. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Cuando Dios llama a los profetas a que exhorten a su pueblo a la fidelidad, a que regresen a ser fieles, porque se habían desvariado, habían caído en idolatría. ¿Cuál es la imagen que usa Dios, que usan los profetas para llamar a su pueblo? ¿Los idólatras lo compara con qué? Con la prostitución, con irse con muchas mujeres, con tener muchas esposas, con ser poligamos, ¿verdad? En cambio, dice Dios, lo llama la fidelidad. Así como hay un solo Dios, hay un solo pueblo. Y esa es la imagen que va penetrando en la conciencia del pueblo de Dios como la imagen verdadera de lo que debe ser este negocio de la unión entre el hombre y la mujer. Así como Dios es uno, así como el pueblo de Dios es uno, así es nada más la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, mientras más el pueblo de Dios se va acercando a ese ideal, a ese llamado que le hace Dios a través de los profetas, van dejando este negocio de ser polígamos y se van acercando más a lo que es la monogamía. ¿Okay? Esa es la razón por la que veíamos eso y se ve entonces corregido por la proclamación de los profetas. Pasando ahora a lo que es la enseñanza de Jesús, mencionamos un testimonio de las bodas de Caná, muy importante. En su catecismo, no lo digo yo, no me lo estoy inventando yo, en su catecismo, párrafo 1613, dice: la Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Entonces, aunque no es un pasaje de institución, la Iglesia ve gran importancia en la presencia de Jesús en estas bodas. Otro pasaje muy importante para nuestro entendimiento del matrimonio es el pasaje de la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús concerniente al divorcio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 9. Alguien que traiga su Biblia, si lo busca y gusta ponerse de pie y leernos a fuerte, ronca voz, si es hombre, a proclamarnos Mateo 19, versículo del 3 al 9. El primero que se ponga de pie gana. Ya tenemos ganadora. Muchas gracias por participar. Fuerte. Se le acercaron los fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio los tercos que eran ustedes y por eso los permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Ok, entonces Jesucristo está volviendo al ideal de Génesis, de la creación, con este pasaje. Que le están preguntando a los fariseos acerca del divorcio. ¿Por qué Moisés nos daba chance de divorciarnos? ¿Y qué le dice Jesús? En el principio, está refiriéndose a la creación, al plan original de Dios. En el principio no era así. En el principio Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. ¿Okay? Entonces, Jesucristo nos está dando ahí el ejemplo, el por qué para nosotros el matrimonio es para siempre. Es desde un principio la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 33? ¿Alguien que lo tenga se puede poner de pie? Capítulo 5, versículo 21 al 33. ¿Ok? Efesios 5, 21, 33. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Palabra de Dios. Nos falta al final donde dice San Pablo: este es un gran misterio. Y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Muy importante de este misterio de la unión entre hombre y la mujer es imagen, el misterio del amor de Dios que tiene para los hombres. Muy importante ese versículo. Hombres, no seamos sordos a la segunda parte. Siempre los hombres nos acordamos de la primera. Mujeres, obedezcan a sus maridos. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? fue lo que se nos quedó, ¿verdad? Yo eso oí, ¿verdad? No. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte? Maridos. ¿De qué manera? Como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. O sea, maridos, mátense por sus esposas, o sea, desvívanse por ellas. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿De qué manera? De morir en la cruz por ella. Entonces, maridos, esposos, no se olviden de la segunda parte. Sí, mujeres obedezcan a sus maridos, sí. Pero maridos, entréguense todo completamente a sus esposas. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de la historia del sacramento. Un tanto difícil, dada la peculiaridad de este matrimonio, de que siempre ha existido, de que siempre ha habido conflicto entre el Estado y la Iglesia, de que se pelean en cuanto a quién va a manejar esta institución tan importante para la sociedad. Lo que sí les puedo decir es que siempre la Iglesia siempre ha defendido la indisolubilidad del matrimonio, confrontándose siempre a una sociedad a través del tiempo siempre más divorcista. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley que te dice que si tú te quieres divorciar, ¿qué se requiere? No se requiere nada. No fault divorce. No fault divorce. Te hace bien fácil divorciarse. Y como resultado, ¿qué pasa? ¿Cuál es el promedio aquí de parejas que se divorcian? Bastante grande, porque no hay ninguna protección por medio del gobierno, ¿verdad? Ese es un resultado inmediato de una ley divorcista que permite el divorciarse por cualquier razón. ¿Okay? Entonces, a través de la historia de la Iglesia, lo que les puedo decir es que siempre la Iglesia defendiendo esa indisolubilidad del matrimonio contra la sociedad divorcista. Vamos a hablar un poco de lo que es la teología del sacramento. Esto viene de su catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1601. La Iglesia lo describe de esta manera: el matrimonio, este sacramento, es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenando por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre los bautizados. Es lo que nos dice el catecismo. Vamos a verlo un poco, las partes. La alianza matrimonial. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando se refiere al matrimonio como una alianza? ¿Qué significa hablar de una alianza? Promesa. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Unión de dos personas. Por ahí vamos. La diferencia, se le llama pacto también. La diferencia es, la podemos ver ilustrada si la ponemos en contraste con un contrato. Porque muchas veces la gente tiene la idea de ver el matrimonio como un contrato. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y una alianza? Una alianza es por amor, por un acuerdo. El contrato también. No te pueden forzar, no es contrato si te están forzando. Los dos son de común acuerdo. No lo haces por amor, por negocio. ¿Qué? Okay. Es algo de negocio. Esa es la diferencia. En un contrato lo que se intercambian son bienes o servicios, ¿verdad? Yo te doy una feria y tú me lavas el carro o X, ¿verdad? O lo que sea. Es un intercambio de bienes. En una alianza, ¿qué se intercambian? Personas. Yo soy tuyo, tú eres mía. Eso es lo que pasa durante el matrimonio. Yo, Juan Carlos, me entrego a ti como tu esposo para hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué dice la esposa? Yo, Elizabeth, te tomo a ti y por igual me doy, ¿verdad? Entonces es un intercambio de personas. Esa es la diferencia, hermanos. No lo vean ustedes nunca como un contrato, como una conveniencia. No. Porque eso es lo que pasa en la sociedad. Que son felices mientras la persona esté recibiendo de esa relación lo que ellos creen que se merecen, o lo que ellos se creen que es su merecido por aguantarlo, por estar ahí. No, no. Por eso la gente, una vez que le pasa algo a uno de los esposos, o le falta el dinero, o le falta algo, se dejan. Porque estuvieron juntos simplemente por conveniencia. No hubo esa entrega, no hubo ese intercambio, ¿verdad? Entonces, en nuestros matrimonios, hermanos, si no lo habían visto de esa manera, o si se les había olvidado de verlo de esa manera, acuérdense. Acuérdense de la promesa que hicieron. Acuérdense de eso, vívanlo ustedes. Y sean a la vez testimonio para la sociedad. De una sociedad que ve un matrimonio como un simple juntarse por conveniencia, y ya cuando les deja de convenir, se separan. No. El matrimonio, de la manera de verlo de la iglesia, es un compromiso mucho más grande. Es una alianza, no es un contrato. Por eso es muy importante una buena preparación matrimonial. ¿Alguien aquí trabaja en ese ministerio de preparar parejas por ahí atrás? Muy bien. Es muy importante ese trabajo que ustedes hacen. Que queden bien preparadas esas parejas. Que se den cuenta del compromiso que están haciendo. De que no vayan a decir que luego que no les dijeron, que ahí nadie les contaron. No, háganles saber. Y si no están ellos en posición de realizar el gran compromiso que están haciendo, que mejor no se casen. No sé si les toca a ustedes el decirle eso a parejas que van en los primeros pasos, ¿verdad?, de preparación, y hacen su test y lo que ustedes quieran, y dicen ustedes, no sabes qué, les falta, ¿verdad? Entonces tengan el valor y tengan el coraje de hacer lo correcto y preparar bien esas parejas, muy importante para nuestra sociedad. Y igualmente la invitación a todos de que vivamos nuestro sacramento y seamos un ejemplo fiel, un buen ejemplo para la sociedad. Vemos ahí en esa descripción, después de la alianza matrimonial, no necesito decirles que es entre varón y hembra, ¿verdad? Eso creo que queda claro, ¿verdad? Aunque la sociedad se quiera inventar otra definición de matrimonio, no. Hombre y mujer. Ordenado por su misma índole natural, ya quedamos en que el propósito es el bien de los cónyuges primero, ¿verdad? La unidad de los cónyuges. Y secundariamente, también muy importante, está ordenado a la generación y educación de la prole, de los chamacos. Elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento. ¿Okay? Ya existía como institución natural desde siempre, como mencionamos, y es elevada a la dignidad de sacramento por nuestro Señor. Hablamos ya de la institución, no muy clara. Hablamos ya de los dos fines del matrimonio. ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la materia del sacramento? No les oigo. No me digan que los anillos, por favor. Los novios. Primero que nada, los novios. ¿Y qué más? Nada que ver. Hay otra parte de la materia. ¿Qué están haciendo ahí los esposos? Los novios, no bien, no son los esposos. ¿Qué están haciendo ahí los novios? La entrega. La entrega es parte esencial de ese sacramento. Entonces la materia está constituida tanto de los novios y la entrega que se dan. Si no hay entrega, si hay alguna atadura, si hay algún tipo de ¿cómo le llaman? No sé, estrés psicológico, algo que le están obligando a alguien a hacer algo, ¿verdad? Tiene que llegar libremente, ¿verdad? Les pregunta el sacerdote, ¿han llegado aquí ustedes de su libre voluntad a realizar ese sacramento? Ándale. Esa fuerza no vale. Sí, esa fuerza no vale, porque no puedes dar tú una entrega libre. ¿Ah? Por eso se hace una investigación. Señores que realizan esto, si hay algún impedimento, ¿verdad? Tienen que preguntarle si hay alguna cosa pasada, ¿verdad? Algún matrimonio previo, algo, todas esas cosas que son impedimentos, ¿verdad? Tienen que llegar libres a ese sacramento. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Pues la forma en sí son esas palabras que se intercambian. Es el sí, es la aceptación recíproca de esa entrega. Ese don que se dan. Esas palabras, esa entrega, esa reciprocidad. ¿Quién es el ministro de ese sacramento? ¿Sacerdote? No. Ellos mismos, los novios mismos, ustedes hermanos, si no lo sabían, ustedes mismos fueron sus ministros del sacramento de matrimonio. El sacerdote, ¿para qué está ahí? Testigo de que se siga la forma prescrita por la iglesia, simplemente. Puede ser sacerdote, puede ser diácono, ¿verdad? Entonces los ministros son los mismos novios. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Qué efectos tiene ese sacramento? Teológicamente hablando, fuera de la manera coloquial de describirlo del hermano, es el vínculo que se realiza. El vínculo de toda la vida, esa unión. También tiene el efecto, como tienen todos los sacramentos, de dar una gracia especial. ¿Qué tipo de gracia podemos recibir en ese sacramento? Pues la gracia necesaria para conllevar la vida de casados. Para cargar esa cruz que se están echando. Que dependiendo del caso puede ser más grande o más pequeño. Entonces aumenta ese sacramento la gracia que permite a los esposos perfeccionar su amor y fortalecer su unidad indisoluble. ¿Cuáles son los requerimientos ordinarios? Como ya quedamos, siempre que sean bautizados, siempre. Lo primero que les van a pedir allá a los hermanos es que le traigan su comprobante de bautizo. Y allá van ustedes llamando a México, a El Salvador, a Guatemala. Oiga, mándenme una copia porque quién sabe dónde dejé la mía. Tiene que tener todo su papeleo. Contrayentes que se han bautizado siempre. Tienen que tener la intención de hacer lo que hace la iglesia. Como es común en todos los sacramentos. Se tiene que realizar la intención de hacer lo que hace la iglesia. Tienen que estar libres de impedimentos. ¿Qué tipo de impedimentos hay? Que no hayan sido casados por la iglesia sin haber recibido la anulación necesaria. Que no estén bautizados. Si no están bautizados. ¿Qué otro impedimentos hay? Por ahí personas ustedes que se encargan de eso. Tienen que estar confirmados, ¿no? Bueno, ordinariamente, ¿verdad? Porque luego hay muchos casos, hay muchísimos casos, ¿verdad? De matrimonios mixtos y, bueno, sin fin. Okay, ordinariamente hablando, que estén libres de todo impedimento, que no sea su pareja prima consignia de no sé cuántos niveles, ¿verdad? Que no sea prima directa, cosas así, ¿no? Por ahí tengo los documentos en el sitio de web del derecho canónico, donde les dan con lujo de detalles más acerca de esto. Se debe observar la forma prescribida, o sea, celebrando ante un sacerdote, y tiene que haber dos testigos, ¿verdad? Tiene que haber testigos. La forma prescribida. Por ahí muchas personas llaman, ay, yo me quiero casar en la playa, o yo me quiero casar en el parque. ¿Qué es eso, verdad? ¿Dónde se realizan los sacramentos? ¿verdad? A veces el mismo sacerdote se sume a ellos por intereses. Por... Una pregunta. Cuando se casa por otra iglesia, pero uno de las partes no se convierte, ¿se recibe el sacramento aunque no sea un sacerdote? ¿Recibiría el sacramento? Porque él es el mismo ministro, pero él es católico, pero ella es de otra religión cristiana. Son muchos los casos. Y no estoy lo suficientemente enterado de todos y cada uno de los casos. Sí. Porque ellos en México no van a otro templo, los sacerdotes no pueden ir. Bueno, tengo entendido que sí es posible. Tengo entendido, pero te digo, son... Según la diócesis, no lo sé. Son muchos los casos, no me daría abasto para... Tenía que tener casi un derecho canónico, estudiarlo para saber todos los casos. El padre de los derechos canónicos dice que sí. Que el único impedimento es que no vayas a ser casado. Que no vaya a estar casado él por la iglesia con la misma. Si están casados en otra religión, pues no cuentan, para empezar no son sacerdotes, no están ante la Eucaristía y en presencia de Jesús sacramentado, sí, porque no están dando ahí nada de todo eso. ¿Cuál es que la iglesia pide que haya cuando el matrimonio? Mientras la otra persona no esté opuesta a que la pareja católica practique su fe y cuando vengan los hijos eduque a esos hijos en la fe católica, no es impedimento. Igual me parece que tienen que pedir dispensación al obispo. No sé con qué frecuencia se haga eso. Hermanos, allá me podrán informar. El padre hace todo ese trámite. Hace todo ese trámite. Pero se tiene que pedir algún... Incluso, les digo esto como curiosidad histórica. No vayan a decir que yo fui y les dije que podían hacer esto. Incluso existe en lo que es el derecho canónico lo que se le llama el privilegio paulino. ¿Alguien ha oído de eso allá? ¿Qué es el privilegio paulino? San Pablo añade como parte de esa enseñanza a que si en aquellos entonces, cuando las personas, vamos a decir, paganas venían a la iglesia, entraban esas parejas, y vamos a decir, la mujer se convertía en católica y el hombre no se convertía, como suele ocurrir muchas veces, ¿verdad? El hombre más testarudo siempre, ¿verdad? Y el hombre no la deja en paz a la mujer, no la deja practicar, la trata con violencia, le impide que practique la fe. ¿Qué le dice San Pablo? ¿Qué privilegio le da a esas personas? Que lo pueden dejar, ¿verdad? Eso, como le digo, se veía en ese entonces, se podría dar en casos de que vamos a decir, tierras misioneras, ¿verdad? Casos históricos, ¿verdad? No voy a decir, ya sé cómo me voy a hacer. No crean eso, ¿verdad? No crean eso. Se los digo como parte de la clase, como cosa histórica que existe, que se ha dado. Todavía existe en el derecho canónico, incluso. Si ustedes buscan la sección del derecho canónico acerca del matrimonio, todavía existe ese derecho paulino y por ahí otro que se llama derecho petrino, pero ni me acuerdo cuál es, pero sí existe. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de la celebración del sacramento. Vemos en este bonito sacramento bastantes cosas, bastantes símbolos. Quedamos en que se realiza siempre en el templo. ¿Por qué? La casa de Dios, ¿verdad? Donde se realizan los sacramentos. Vemos la presencia del sacerdote, no nada más de testigo, sino también representando, como en todos los sacramentos, representando oficialmente a Cristo y a la Iglesia en este matrimonio católico. El sacerdote es el testigo y ordinario del sacramento. ¿Qué significa por ahí el vestido nupcial de color blanco? La pureza. La pureza, ¿verdad? Se usa por ahí un lazo. ¿Qué significa el lazo? La unión de dos personas. La unión íntima, ¿verdad? La unión de los dos esposos. Por ahí lleva la esposa un ramo, unas flores. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Esto lo saqué de un website por ahí, se los voy a poner. Decía ese website explicándolo que el ramo, las flores, significa la fecundidad y la felicidad en el amor. Puede ser una interpretación. Los anillos que se intercambian los esposos, ¿qué significa? Sí, la alianza, ¿verdad? Un círculo, ¿verdad? Algo eterno, no tiene fin, ¿verdad? Las arras, ¿qué significan las arras? El bienestar de la familia, que van a tener cuidado, ¿verdad?, con esos bienes del matrimonio. La administración del hogar. Que les van a cortar las tarjetas. Hay testigos, ¿para qué hay testigos? Pues para que corroboren, ¿verdad? Yo te oí, ¿verdad?, que tú dijiste eso, ¿verdad? Y también se hace en frente de la asamblea, es un compromiso que se hace ante Dios, ante la iglesia. Por eso usualmente no hay matrimonio secreto, ¿verdad? Se hace ante la comunidad. En el rito del matrimonio se hace primero lo que se le llama el escrutinio. Les pregunta el padre, ¿han venido libremente, verdad?, contraer el matrimonio. Se tiene que establecer eso. Sí, ¿verdad? Cuando se han realizado esas preguntas, es donde se realiza el consentimiento. Manifiesten su decisión de contraer matrimonio, estrechándose la mano derecha y expresando ante Dios y su iglesia su consentimiento matrimonial. Y es ahí cuando dicen, ¿verdad?, yo, fulanito, me entrego a ti, fulanita, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una vez que se ha expresado el consentimiento, entonces se hace la bendición y imposición de los anillos como signo de amor y de fidelidad. Pues se hace la bendición y entrega de las arras. Y después la bendición de los esposos. Como la mayoría de los sacramentos, se realiza esto en el lugar después de la homilía, ¿verdad? En ese lugar de la misa. De ahí pasan entonces a hacer la comunión y al final, pues se hace ya la bendición final de los casados. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar en oración? Pues antes de terminar en oración, muchísimas gracias a todos por su fiel asistencia a estas clases. Espero sinceramente que les haya gustado, hayan aprendido algo que les sirva, que tomen en su ministerio, en su trabajo para la iglesia. Y les encargo mucho de que entreguen tanto sus exámenes cuando más pronto les sea conveniente. Y también su evaluación, por favor. Si no lo han anotado, mi nombre para que lo pongan en la evaluación. Mi nombre una vez más es Juan Carlos Moreno, para servirle. Para que por favor entreguen eso. Y si gustan pasar, el equipo que nos va a guiar en oración de clausura, por favor.